cuando y fallando te largue parado, cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás, verás que todo es mentira. Hacia fines de 1988, un grupo de amigos de Casero, Villa Bosch y Palomar arrancaron su carrera tocando en pubs de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Con una clara influencia Stone al principio y una fuerte identificación con el folclore rioplatense, en especial tango y candombe, les llevó poco tiempo hacerse de una multitud de seguidores que pronto se convirtieron en fanáticos incondicionales. Hablamos claro de Los Piojos. En ese entonces la banda estaba conformada por Andrés Ciro Martínez en la voz, armónica y guitarra, Daniel Piti Fernández en guitarra y coros, Miguel Ángel Miki Rodríguez en bajo y coros, Daniel Buira en batería y percusión, Pablo Guerra en guitarra y coros, Lisa Dicione en los teclados y Martín Staffolani en el saxo. En el 90 reciben un empujón crucial para su carrera. Los Redonditos de Ricota los apuntan como la banda de revelación del año. Incluso, Sky Bellinson participa como músico invitado en algún concierto del grupo. A mediados del 91, cuando aún no tenían disco publicado, son invitados a participar del Festival de Música Antirracista de Países del Tercer Mundo, celebrado en París, compartiendo escenario con grupos de Malí, Burkina Faso, Marruecos, Cuba e incluso España y Francia, en este caso representados por nada menos que Mano Negra. Finalmente, en junio del 92, graban su primer disco, Chuck to Chuck, que se lanzó en agosto. De allí, la cortina de hoy, la versión rockera de Gira Gira, del inolvidable compañero DJ Polín. A continuación del mismo trabajo, Llévatelo, Los Piojos. Yeah. fallando y fallando, te largue parado cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. El 93 fue una gran seguidilla de presentaciones en vivo que incluyó una gira por el interior que los llevó a Mar del Plata, Bahía Blanca y Rosario. A fines del 94, y con la producción artística de Alfredo Tott, mítico integrante de Los Gatos, y una nueva formación, Gustavo Kupinski reemplazó a Pablo Guerra en la guitarra. Es a partir de allí que empiezan a sonar en radios no alternativas y empieza la carrera del ascenso. El año de la consagración definitiva de Los Piojos fue en el 96. Dos obras en septiembre, dos microestadios de ferro en noviembre y otras tres obras sobre el borde de fin de año. En todos los casos con lleno total. Tercer Arco, tercer disco de la banda grabado entre junio y julio en Del Cielito, nuevamente con producción de Tod, fue disco de oro en pocos días y no tardó en llegar al doble de platino. Escuchemos de Tercer Arco, Verano del 92, Los Piojos. Voy a quemar la piedra de tu locura. fallando y fallando te largue parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer, secándose al sol. Arranco con una fe de ratas. Me tragué una línea. Decía que a fines del 94 graban el segundo disco, que es Ay, Ay, Ay. Durante el 97, miles de fanáticos asistieron a las presentaciones mientras los temas de la banda escalaban posiciones en los rankings locales e internacionales. A comienzos de 1998, graban el cuarto trabajo, Azul, en el cual profundizan otros ritmos rioplatenses como el candombe y la murga. Fue presentado en vivo en el Parque Sarmiento. El balneario de los Doctores Crotos alcanzó una alta rotación en las cadenas de televisión y lo llevó a tocar en el Distrito Federal y Guadalajara, México, y a San Diego, Los Ángeles y Miami, en Estados Unidos. Para cerrar entonces esta primera entrega de Los Piojos y del álbum en cuestión, Desde Lejos No Se Ve, Los Piojos. Acostumbra avisar. De lejos no se ve, de lejos no se ve.